morning, baby. Try, try, won't be long, long. Thing gonna change. Sometime in the middle of the night, it gets so long, it's so long, it's so long. Thing gonna change, thing gonna change. Change, change, change. Thing gonna change. Further on up the road, baby, thing gonna change, change, change, change, change, change. Muy buenas tardes de viernes, esto es Olvida tu equipaje. Aquí en la radio nos acompaña un amante de los libros. Ahora le vamos a presentar enseguida. Transmitimos en Radio Utopía en el 107.3 de FM, también a través de www.radioutopia.es. Desgraciadamente es a veces habitual en este mundo de las radios libres. Hoy también estamos con algún problema técnico, no nos funciona todo lo que nos debería funcionar. Ese es el motivo de que no esté sonando nuestra sintonía habitual, ¿no? Pero bueno, está sonando pues algo interesante, ¿no? Bonito también. Y bueno, paso a presentaros a nuestro invitado esta tarde, que es Emilio Pascual. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. ¿Qué tal te encuentras? Pues encantado de estar aquí. Seguro que mejor que nosotros, que yo por lo menos pues me pongo un poco nerviosito, ¿no? Con todas estas cosas de la técnica, ¿no? Pero porque falte la música. No, porque falte la música, porque fallen. Hasta los discos. ¿Eh? Y nos acompaña también Paco, pues también de Radio Utopía, ¿no? Y que lo mismo nos ayuda un poquito hoy con la entrevista. Buenas tardes, yo vengo sobre todo a escucharos y a aprender. Pues muchas gracias por venir. A lo que sea, ¿no? Emilio Pascual, eres un segoviano, ¿no? Licenciado en Filología Hispánica. Y en principio me gustaría que nos hablaras de... Seguramente hablaremos más durante la entrevista y seguramente no sería raro que cerráramos también con ello, de tu pasión, ¿no? Por los libros. Sí, estas son de las cosas que no siempre sabe uno cómo ocurren, pero que siempre tienen un origen. Y yo me recuerdo a mí mismo como mi padre, en un pueblo de la provincia de Segovia que se llama Tejares, que casi no existe ni en los mapas, en los que en los años 50 no había agua ni luz. Y cuando digo agua, quiero decir que no había agua, porque la gente no lo entiende. Todos los que han nacido con el grifo en la mano creen que es que no había agua corriente. Y cuando digo que no había agua, quiero decir exactamente eso, que no había agua. En una palabra, que teníamos que ir al pueblo vecino a buscarla, el agua potable cuando se secaban los manantiales, que eran paupérrimos. Pues bien, mi padre, que era zapatero, yo le recuerdo enseñándome a leer en una cartilla de letras móviles y después directamente al periódico. Y ahí es cuando descubrí que lo que hablábamos, lo que nos contaban, se podía a la vez descodificar en un papel impreso. Y a partir de ahí, de una benemérita maestra que tuvimos en la escuela, creo que efectivamente nació la pasión por la lectura. O sea, que tú te sientes heredero de tu padre. Totalmente. Desde luego, hijo de tu padre y heredero, ¿no? De esa enseñanza. Sí, sí. Es más, de una enseñanza típica de la época, oral. Yo me he pasado media vida pagando deudas, es decir, pagando deudas de cosas que mi padre recitaba oralmente y que yo le preguntaba cuando ya te haces un mocito y empiezas a matar al padre, como es por otra parte obligación de todo hijo, pues yo le preguntaba, ¿y esto que me decías de quién es? Y claro, él no lo sabía. Por ejemplo, 3 décimas sobre Cervantes, magníficas, que me tardé 35 años en averiguar de quién eran. Bueno, pues todo eso era literatura oral que ellos habían aprendido a su vez de los maestros, porque los libros en un pueblo de esas características, mi padre, insisto, era zapatero, y cuando se iba la luz, se caía un palo de la luz, podíamos estar 15 días sin luz, él tenía que trabajar con el carburo, que mi amigo Paco sí que sabe lo que es, pero nuestros oyentes seguramente no saben lo que es el carburo. La lámpara de acetileno que daba mejor luz incluso que las bombillas, porque esas bombillas ridículas de 15 o 25 no alumbraban nada. Bueno, pues ahí efectivamente está uno de los orígenes de cómo se transmitía la literatura en los lugares en que no había libros, literatura oral. Tú que eres de un pueblo, dices, pequeño, ¿no? Mira, 100 habitantes en sus mejores momentos. Ajá. Y sin embargo, después pues has estudiado en la universidad, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a...? Pues mira, estas cosas son muy típicas también de una época. Estábamos en pueblos absolutamente abandonados, aislados. La única vía de comunicación era un coche de línea que en mi caso concreto estaba a 70 kilómetros de la ciudad, que era de Segovia. Bueno, y una cosa típica de la época, como sabéis, eran los reclutadores de vocaciones. ¿Lo sabéis? Bueno. ¿No? Curas, frailes iban por las escuelas a ver quién era el más listo. No el más rico ni el más pobre, eso también hay que decirlo, sino el más listo. Que coincidía que a la vez era el pobre, bueno, pues no pasa nada, ya lo sacaremos a flote. Y así salimos mis hermanos y yo. Esa igualdad de oportunidades que lo es, ¿no? Hoy en día se ha perdido, ¿no? Sí, en ese sentido, claro, era un reclutamiento interesado, ciertamente. Pero hay que reconocerle que gracias a eso, los que no teníamos ninguna otra posibilidad salimos de ahí. ¿Te viniste a Madrid a estudiar? No, primero estuve en Segovia, como es natural. Uh-huh. Después pasé por Salamanca, me fui a trabajar al extranjero. Estuve trabajando en Suiza cuatro veranos y al fin me vine a Madrid, que en aquel momento, en el año 73, en el año 73 ocurrieron para mí muchas cosas trascendentales. Murió mi padre, mataron a Allende, dos meses después a Carrero Blanco, y yo llegué y debo decir que en 15 días encontré trabajo en Madrid. Uh-huh. ¿Eso era normal en la época? No sé si era normal, pero había. Es de las veces en que mirabas en el periódico, buscabas y te atendían. Luego puede ser que a veces, ¿cómo diría? Tu currículum era contraproducente. Yo me acuerdo que tenía un primo también de un pueblo cercano al mío que trabajaba en Unitransa en Madrid, en una empresa de transportes, y me llevó a ver al jefe de personal. Y claro, cuando me vio y vio el currículum y tal, dice, mire, es que aquí yo no tengo trabajo para usted. Yo le podía poner a trabajar ahora mismo en el muelle, pero eso no es para usted. O sea, que en ocasiones el currículum era contraproducente y eso me pasó en 3 sitios. Uh-huh. Tuve la fortuna de que apareció en aquel momento, de ahí lo de que decíamos antes de Trío de Color, apareció Ediciones Paulinas y entré con la experiencia adquirida en ediciones de libros, entré pues como corrector de pruebas, corrector de estilo, maquetista y así después de eso cuando di el salto a Naya. Uh-huh. Después has ganado algún premio importante en el mundo de la literatura juvenil, como es el premio Lazarillo, también el premio nacional de literatura infantil y juvenil, ¿no? Exactamente. ¿Quieres que hablemos, te parece, Emilio, de esta faceta tuya? Habla de lo que quieras. Como escritor de literatura infantil y juvenil, ¿no? Me interesa que nos expliques, cuando uno se enfrenta a la escritura de un libro destinado a niños o a jóvenes, ¿no? ¿Siente una especial responsabilidad? Vamos a ver, yo tenía una buena amiga que era traductora de ruso, además murió con las botas puestas, murió traduciendo, y decía, para los niños hay que escribir como para los adultos, pero mejor. Y otro compañero también del mundo editorial y del mundo de la literatura infantil, que era Pep Albanel o Joler Senel, de las dos formas ha firmado, decía... Literatura infantil buena es aquella que también pueden leer los adultos. Es decir, ahí están las dos coordenadas. ¿Qué ocurre? Que ese famoso de el máximo de Betur puero reverencia de Juvenal, al niño se le debe el máximo respeto, en la literatura no siempre lo hacemos. Es decir, o los tratamos como idiotas, entonces vale cualquier cosa, o los dejamos solos con el libro, como se arroja los huesos a los perros, y entonces eso no funciona, eso no funciona. Cualquier libro, yo diría que a un niño se le puede decir y se le debe decir casi cualquier cosa. Lo que pasa es que de modo adecuado a su capacidad. Pablo de Tarso decía aquello de la leche espiritual. Claro, los estómagos aguantan lo que aguantan, pero en el modo, no en el qué. Aquí en la duodécima línea de un libro que tengo en las manos, ¿no? Tuyo, que se llama Días de Reyes Magos. Es un libro fundamentalmente, entiendo, juvenil, ¿no? Público juvenil. Dice, deja al chico, coño, que bastantes le dará la vida sin que tengas que echarle tú una mano, ¿no? Así, de entrada, en la primera página metemos un taco, Emilio. Bueno, vamos a ver. No olvides que ese libro pertenece a una a un premio que es un poco ambivalente. Se llama Literatura Infantil y Juvenil. Las primeras cosas que hicimos en Anaya era literatura juvenil, porque la colección Tus Libros, ahí habíamos partido de un estudio de mercado, pero cuya pregunta era un poco, como te diría, capciosa. Porque si tú le dices a una persona, ¿qué quieres, un libro censurado o un libro completo? Evidentemente va a responder completo. Y entonces decidimos que los libros de la colección Tus Libros que publicáramos iban a ser ediciones íntegras. Pero vamos, desde 20.000 leguas de viaje submarino hasta el libro de Manuel Llano, de que hemos hablado antes de entrar en antena. Entonces, eso de ser deudor de una colección como la colección Tus Libros, que es preferentemente juvenil, pues a mí me inclinó un poco más a lo juvenil que a lo estrictamente infantil. Es evidente que para un niño de 5 años que está aprendiendo a leer, pues la imagen tiene toda una importancia casi superior a la del texto. De hecho, el texto va creciendo también en función de las capacidades, lo que decíamos antes de la leche. Es decir, cuando un niño está aprendiendo a juntar las letras, pues no le puedes dar más de una oración y sencillita. Y va creciendo el texto y va decreciendo la ilustración en función, efectivamente, de las capacidades lectoras. Un poco apuntaba, bueno, quizás esto del taco así en la primera página es muy anecdótico, ¿no? Pero yo abundo un poco en lo de la responsabilidad, porque los libros educan, ¿no? Uno, cuando escribe un libro juvenil o infantil, ¿No sientes cuando lo haces el peso de la responsabilidad de educar a los jóvenes? Sí, sí, pero vamos a ver si nos entendemos, porque yo creo que esta sociedad es tremendamente hipócrita. Es una sociedad que, por una parte, está protegiendo a los niños como nunca los ha protegido, hasta el punto de que los enfrenta incluso a los profesores, y por otra parte, hay un grado de permisividad en otras cosas que es absolutamente incomprensible. Es decir, por ejemplo, lo de la obligatoriedad parece que está reñido con la educación y parece que hemos olvidado una cosa tan elemental como la etimología de educar, que es educere y es llevar de la mano. Y cuando se lleva a alguien de la mano, se le lleva por todos los sitios, por la acera, por el cruce de peatones, por evitar un peligro, y tienen que conocerlo. Lo que no tiene sentido es una literatura ñoña y falsa, que luego, claro, no tiene nada que ver con lo que ocurre en la vida. De hecho, hay anécdotas muy curiosas con animales, por ejemplo. Claro, y es que cada uno tiene que tener su estatus, y educar es eso, enseñar a andar por la vida, por toda la vida. ¿Qué opinas tú de la recepción de los niños o de los chicos, ¿no? ¿Tú crees que hoy en día los lectores abundan, los lectores jovencitos? Más que los adultos. Sí, es que esta es una pregunta muy característica. Y vuelvo a decir, esta sociedad tremendamente hipócrita tiene una tendencia irrefrenable, empezando por los políticos, a tirar balones fuera. Entonces, hacemos campañas de lectura para que lean los niños. Magnífico, muy bien. ¿Y los adultos? ¿Cuántas veces han visto un niño a su padre con un libro en la mano? Entonces, ¿qué queremos? Claro. A un niño se le puede preguntar qué libro estás leyendo hoy o qué libro has leído la semana pasada y seguro que te contesta. Pregúntaselo a un adulto. Y a lo mejor tiene que hacer lo que el presidente de México. Después de varios minutos de silencio, responder, ¡ah, sí, la Biblia! Y en general, entonces tú opinas que no se lee... ¿Tú crees que habría que leer más, ¿no?, en esta sociedad? Evidentemente. Una sociedad que es poco lectora está desinformada y sobre todo no tiene capacidad mental. Por eso somos tan borregos. Somos tan borregos, no tenemos capacidad crítica. Y por eso también a los gobiernos que en el fondo intentan ser o aclimatarse y asentarse definitivamente en el poder, no les interesan ciudadanos con pensamiento. No les interesan. Sí, los lectores críticos no, en todo caso. Lectores consumidores, en el sentido de que compren libros, porque claro, sigue siendo una industria, ¿no? Claro, por ejemplo, la democracia ha traído algunas conclusiones muy erróneas, como por ejemplo esa tontería, que afortunadamente ya se ha desmontado, de que todas las opiniones son respetables. Eso sabemos que es mentira. Y otra tontería que se ha hecho mucho en las campañas de lectura, con tal que lean cualquier cosa. Mentira podrida. Cualquier cosa no. O sea, el leer no es un acto mágico. Y cualquier cosa no vale. Hay cosas que son, aunque estén escritas, impresas, son definitivamente deletéreas. Y por tanto, hay que despertarlas. Perdón, retirarlas. Me acuerdo a este respecto un momento en que Don Quijote entra en una imprenta en Barcelona. Claro, ahí llovía sobre mojado y hablaba por la herida. Y encuentra un ejemplar del Quijote de Avellaneda. Y dice una cosa que me parece preciosa. Retíralo, amigo Sancho. De las cosas obscenas y torpes el corazón se ha de apartar, cuanto más los ojos. Y entre los libros también hay cosas obscenas y torpes. Y por tanto, no hay que mitificar nada, ni siquiera un libro. ¿Estarías a favor de algunas quemas de libros? Vamos a ver. Son cosas distintas. No, tampoco pasaría nada, porque se quemara algún libro. No pasa nada. No pasaría nada. Lo que pasa es que... no como principio. ¿Por qué? Porque eso naturalmente, a la sombra de uno, va cualquiera. Claro. De hecho, no hay que olvidar también, ya que hemos mencionado el Quijote, el famoso Donoso Scrutini del capítulo sexto. De hecho, el cura, que es, es el crítico del momento, dice, vamos a mirarlos antes, pues pudiera ser que hubiera alguno que no mereciera el castigo del fuego. Fíjate, esto a mí me parece sensacional que haya salido la conversación, haya derivado por aquí, porque estamos hablando de principios del siglo XVII y estamos hablando de un hombre como Cervantes, que no pasó por la universidad y que seguramente tenía algún complejo de no haber sido universitario. Curiosamente, su madre sabía leer en una época en que las mujeres no sabían leer casi ninguna. De hecho, las mujeres populares, ninguna. El grado de analfabetismo era altísimo. Y fíjate, en el entremés de los alcaldes de Daganzo hay una cosa que me parece prodigiosa. Esto debería ocurrir en la política también. Los alcaldes de Daganzo, pueblo que conocemos todos aquí en Madrid, se presentan a una especie de examen de alcalde. Y el secretario que está examinándolos le pregunta a uno que se presenta, ¿sabéis leer humillos? Y él responde, no, por cierto. Ni tal se ha de experimentar en mi linaje que haya persona de tan poco asiento que se ponga a prender esas quimeras que llevan a los hombres al brasero y a las mujeres a la casa llana. El brasero es la hoguera, la casa llana es el burdel. Es decir, la percepción social de la lectura en el siglo XVI era que era un peligro. A los hombres porque pensaban y les podía llevar a la Inquisición, y a las mujeres a una casa de putas. Bueno, pues eso se ha trasladado y se ha perpetuado en el tiempo. Todavía lo de que el negro sobre el blanco hace daño a los ojos, yo se lo voy a decir a mi abuela. Es decir, tenemos una percepción de la lectura como peligrosa. Claro, llega el cura, que esto venía a cuento del escrutinio de Don Quijote, y con esa percepción social del momento, vamos a ver, el ama y la sobrina, a carga cerrada, palabras textuales del Quijote, a carga cerrada dicen que los libros vayan al corral, a empezar la pira. Y el cura dice, no sospechoso precisamente, hombre, vamos a ver que puede ser que alguno no merezca el castigo del fuego. Y mira por dónde, entre los libros que iban a quemarse, había uno que se titulaba La Galatea de Miguel de Cervantes. Y cuando lo vio el cura, hace una reflexión verdaderamente emotiva hasta la saciedad. Dice, ah, La Galatea de Miguel de Cervantes, ha muchos años que ese Cervantes es amigo mío, y de él sé decir que es más versado en desdichas que en versos. Su libro promete algo, pero no concluye nada. Esperemos a ver si con la segunda parte se le concede la misericordia que ahora se le niega. Y cuando ya manda todos los libros directamente, ya porque se ha cansado de ver título por título, en el cual además nos sorprendemos de que la biblioteca de Don Quijote no tenía solo libros de caballerías, sino muchos libros, por ejemplo, de poesía, justamente el último libro que se le cae es un libro de poesía, Las lágrimas de Angélica, y dice el cura aquello tan bonito, llorarlas yo si tal libro hubiese mandado quemar, pues su libro, su autor, fue uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Bueno, quiero decir que efectivamente el principio de quemar no es bueno, pero que no todos los libros merecen el mismo respeto, también. Muy, muy de acuerdo con esto, Emilio. Antiguamente la censura sobre los libros y sobre la cultura en general era a base de destrucción, ¿no? Por ejemplo, las quemas de libros. Pero hoy en día la sensación que uno tiene es que no es así, sino que la censura se basa en el exceso, ¿no? En el ocultamiento mediante el exceso, ¿no? Hay otro tipo de censura que es tremendo, sobre todo en el teatro se nota. Yo, que ya tengo una edad, hice teatro independiente cuando tenía 20 años, incluso teníamos un grupo de teatro independiente en Salamanca que se llamaba 3-2-1, y entonces toda obra tenía que pasar por la censura. Ahora que no hay censura política en teoría, hay otra censura que se llama la censura económica. Parece mentira, pero hoy no pueden montarse obras que se montaban en la época de Franco. Hoy un Buero Vallejo, por ejemplo, como Las Meninas, no hay nadie que se atreva con ella. Y no por razones políticas, sino porque no pueden montarla. No. Entonces, ¿qué sucede? Que los autores se están autocensurando para no hacer obras complicadas, para hacer obras que diviertan. La palabra divertir me pone enfermo. Para hacer obras que no tengan más de 2, 3, 4 personajes, a ser posible un solo decorado o ninguno. ¿No es eso una forma de censura? El IVA cultural, ¿no? Claro, claro, claro. Pero yo me refería un poco también a que al exceso de información que al exceso, bueno, a la cantidad tan ingente, sí, e ingobernable, ¿no? Y por supuesto, por supuesto. Pero de información que uno recibe, ¿no? Que la gente recibe o recibimos. Y que verdaderamente en ella queda diluida cuál es la versión verdadera o más acertada de las cosas, ¿no? Por eso yo siempre digo que, por ejemplo, el profesorado actual le ha pillado un poco fuera de órbita, fuera de juego, como que se dice, ¿no? Este cambio que ha sido rapidísimo y paradigmático, el cambio de paradigma. Claro, la información que llega a través de Internet es tal, y además hay un cierto paralelismo. Del mismo modo que para nosotros, niños, para mí concretamente, niños de los años 50, la letra impresa tenía un valor prácticamente sagrado. Es decir, lo que lo ponía un libro, yo me acuerdo de una anécdota en la escuela que me ocurrió a mí y a mis compañeros. Entonces estudiaba una enciclopedia escolar y yo tenía una y mis compañeros tenían otra. Quiero decir, dos enciclopedias que en lo sustancial decían lo mismo, pero mira por dónde. Llegó un momento al número de provincias que tenía Castilla la Vieja. En la mía tenía 8 provincias. En la de los demás tenía 5. Pues allí se armó un cirio. Porque, a ver, es que mi libro pone esto. Bueno, pues eso, ese respeto por la letra impresa, ahora en los niños actuales se ha trasladado al respeto por lo que pone un ordenador. Las pantallas. Una pantalla. Y claro, ¿qué sucede? Que el profesorado tiene que enseñarles a ser muy críticos. A mí me llegan cantidad de cosas, como ya saben que me gusta el Quijote, me llegan cosas el otro día mismo, hace 3 días, un amigo que me conoce dice, mira lo que me ha llegado. Y me llega un archivo grande, un power, muy bien montado, de fotografía, estupendo, con una serie de frases importantes del Quijote, de las cuales la mitad son falsas o están mal citadas. Quiere decirse que el tío que sabe mucha fotografía y mucho power no ha abierto el Quijote. Pero claro, como nos ha venido por medio de ese sistema, le guardamos la misma reverencia que nosotros guardábamos al libro impreso. Entonces, esto sí que es materia de educación. Sí, antes se decía porque está escrito qué tal, ¿no? Y hoy en día ha salido por la tele, ¿no? Sí, sí, bueno, y no solo eso. Fíjate hasta dónde llega el extremo, que, por ejemplo, hay algunos profesores que tienen dificultades para demostrar a sus alumnos que escriben mal. Es decir, dice, oye, que es que tu examen está lleno de faltas de ortografía. Dice, no puede ser. Tu examen, un trabajo. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Es que le he pasado el Word. Claro, claro, la herramienta. Volvemos a tu libro, Días de Reyes Magos, a tus libros, ¿no? En general, y también volvemos al gran libro que tú ya has citado varias veces en lo poco que llevamos de entrevista, curiosamente, que es El Quijote. Pero yo te quería, antes de adentrarnos un poco en la influencia del Quijote en tus obras, en general, la presencia de otros textos, ¿no? Lo que más técnicamente se llama la intertextualidad en tu obra. Decía yo antes de entrar aquí, te preguntaba si considerabas que, en cierto modo, tu obra no era un homenaje en general al libro. Sí, sí lo es, sí lo es. O sea, eso no debo ocultarlo y en ocasiones ya casi empieza a ser una especie de manía personal, lo de que en todo libro, incluso en el que una vez me mandaron a hacer, recuerdo, una especie de novelita sobre los Gremlins que se publicó en Anaya, y hasta en esa quedó la impronta, nadie la ha visto, pero hay una línea del Quijote. Bueno, eso es una especie de manía personal. Pero las demás, reconozco que son homenajes. Son homenajes a las lecturas que a las que yo debo estar agradecido, a las que de algún modo les debo, ¿por qué no decirlo?, lo que soy. Por ejemplo, Días de Reyes Magos, ya que lo mencionas, pues efectivamente se citan, tú tienes una edición, veo ahí, anterior a otra edición que ya se ha hecho anotada y todo, ya me han dado casi categoría de clásico en vida, y la hizo un profesor en el que fue sacando todas las cosas, y yo mismo me sorprendí, al final hizo un índice de los libros citados y salían 52 autores. Bueno, ¿qué quiere decir eso? A veces, claro, los niños ahora que leen ese dicen, es que usted ha hecho aquí una lista de libros de lectura, digo, no, parad. Yo no he hecho ninguna lista de libros de lectura. Esos son unos libros que tienen una funcionalidad. Digo, imaginad por un momento que esos libros, en vez de ser Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, fuera Las aventuras de Perito Pérez, de un autor desconocido o inexistente. Desde el punto de vista de la narrativa y de la funcionalidad del texto, sería exactamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hecho de que los libros sean reales no quiere decir que sea una lista de libros recomendados, sino quiere decir que los libros tienen una virtualidad que cada uno debe descubrir. Porque, esto lo decía Borges, el libro es un hecho mágico que es el producto o la confluencia de algo que está escrito, si fuéramos matemáticos diríamos, del elemento fijo y un elemento variable. La variable es el lector. Y del mismo modo que no hay dos lectores iguales, no hay dos lecturas iguales del mismo libro. Por eso, puesto que el lector pone tanto de sí mismo, es importante que el lector también encuentre su propio libro. Porque el libro lo hace el lector. Prueba evidente, El Quijote. Hoy estamos, el famoso cuento de Pierre Menard escribió El Quijote, es de lo más sagaz que se ha escrito. Porque realmente estamos leyendo las mismas palabras que escribió Cervantes, pero no estamos leyendo el mismo libro que escribió Cervantes. Uh-huh. En el libro aparece Cervantes, desde luego, ¿no? Y muy profusamente, ¿no? Bueno, sí y no. De hecho, curiosamente, en Días de Reyes Magos, El Quijote es uno de los pocos libros que no se lee. El personaje, no vamos a descubrir la trama, va recomendándole libros, no por nada, sino por una cuestión puramente de trabajo, que los lea para que se los cuente, es un ciego, y él luego romancearlos. Y El Quijote es uno de los libros que no se lee. Pero a la hora de la cuestión, una cuestión puramente funcional, a la hora de poner un romance, al fin y al cabo es un ciego de los romances, pues yo pensé poner un romance de ciego. Hay colecciones estupendas. Y me leí multitud de romances de ciego. Yo todavía los recuerdo de mi época de niño. Pero leí varios y no encontraba un romance que me gustara para estar ahí. Y de pronto, de esas cosas que no están pensadas, es ahí también cómo se construye el libro a veces, pues de pronto me vino a la mente pues las primeras palabras, en un lugar de la Mancha, que es un octosílabo. Y de pronto, como yo tengo El Quijote en la cabeza, digo, anda, pero si en el capítulo cuarto resulta que Cervantes, sin darse cuenta, hizo tres octosílabos consecutivos, tan contento, tan gallardo, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Y además el libro es El ingenioso Hidalgo, A.O. Entonces digo, pero si tengo ya el romance casi previsto por el propio Cervantes. Y entonces empecé a romancear el Quijote. Y mira por dónde, parece que estaba destinado, el segundo Quijote, cuyo centenario estamos celebrando ahora en el 15, se titulaba ya el ingenioso caballero, porque Don Quijote había sido armado caballero. Y mira por dónde, en el último capítulo, también a Cervantes se le va el sonido de las palabras y construye cuatro octosílabos consecutivos en el capítulo 74, que son cuatro octosílabos. Y además en E.O., que le dará algo, borra o templa en el heredero. Y dije, bueno, el primer Quijote se titula El ingenioso hidalgo, el segundo se titula El ingenioso caballero. Digo, si me está dando hasta las rimas ya. Mira, fue, me pareció una señal y continué. Y voy a leerte, si te parece, a ver qué tal te suena. Adelante, ¿no? Adelante. Leído así en directo y por la radio y leído por otro, ¿no? En un lugar de la Mancha vivió una vez cierto hidalgo, amigo de madrugar y a leer aficionado. No conforme con el mundo que le había deparado, la fortuna dio en pensar que podría mejorarlo. Y hallando en sus viejos libros el modelo imaginado, pensó hacerse caballero, como en los tiempos pasados, etcétera, ¿no? Exactamente, ahí tienes la rima en AO, típica del romance. Me ha llamado la atención. Me ha llamado también la atención la figura del ciego, ¿no? O incluso de los ciegos, se menciona también otro elemento intertextual, Max Estrella, ¿no? Sí, bueno, ahí la figuración del personaje. Es que si no vamos a descubrir mucho el libro, por si algún lector de los que nos estén escuchando en este momento le apetece leer. Claro, la figura es... Modernamente, perdóname, Emilio, eso se llama hacer spoiler. Spoiler. Si bueno, pues nada. Pues nada, hagamos un poco el spoiler. Ciertamente, ese personaje está construido muy teatralmente, y de hecho lleva una máscara, para entendernos. Pero es que hasta eso... Esto se lo explico yo a los niños cuando me mandan, me llaman por ahí porque lo han leído y acaban entendiéndolo. Es que hemos olvidado lo que significa la palabra persona. Persona viene del latín persona, es una palabra totalmente latina, pero la semántica es totalmente distinta. Sabemos que persona es la máscara que se ponían los actores cuando salían al escenario. Y había persona cómica y persona trágica, según que lo que representaran fuera una comedia o una tragedia. Bueno, pues efectivamente nuestro personaje se hace una persona distinta, es decir, se convierte en un ciego, para atraer a ese otro personaje que no vamos a desvelar más, que se le ha perdido. Y con su disfraz de ciego, para entendernos, es como puede acercarse y como puede precisamente pedir ayuda para la lectura. Y a partir de ese momento se entiende que haya tantos libros porque es que forman parte de la funcionalidad narrativa del libro. Esto de descubrir el final de un libro, ¿no? Parece, en cierto modo, un tabú. A mí, bueno, cuando uno habla de libros, ¿no? Y no puede mencionar el final, realmente no está hablando completamente del libro. Y hay un poco de tabú ahí, de no sé, de pudor. Sí, sí, bueno. No sé, ¿qué opinas? Porque las personas que hablamos sobre libros ya conocidos, como puede ser, por ejemplo, Quijote o Luces de Bohemia, ¿no? Hablamos de forma completa sobre él, sin miedo a ningún tipo de... Sí, no, hemos mitificado mucho, pero claro, hemos mitificado mucho lo de la diversión, que es una palabra, por otra parte, que etimológicamente significa otra cosa, que es divertere, casi separarse. Bueno, pues hemos mitificado un poquito lo de la narrativa del divertimento y, claro, la famosa anécdota del acomodador en el cine, que al que no le das propina y te dice el asesino es el mayordomo, pues eso significa que te ha desfilado la película, ¿no? Bueno, es cierto que junto a eso se podría añadir lo contrario. Libro que no merece ser leído dos veces, no merece ser leído ninguna. ¿Eso qué quiere decir? Que hay libros en los que no buscamos más que eso, el entretenimiento puro y duro y a ver cómo se desenvuelve una trama. Pero incluso esos libros, cuando son verdaderamente buenos, tienen su segunda lectura. Y libro que tenga su segunda lectura, efectivamente, no pasa nada porque conozcas el resultado antes de la lectura total. Lo que pasa es que es un hábito. Hay un libro famoso, lo fue. Ahora yo creo que ya nadie lo conoce. Pity Grilli, como sabéis, fue un autor que escribía mucho en la codorniz. Pity Grilli tiene un libro que se titula El farmacéutico a caballo. Y en El farmacéutico a caballo cuenta la historia de un día que iba él en el tranvía y vio una señorita que entraba con cuatro o cinco libros, se sentó a su lado, cogió el primer libro, lo abrió, empezó por el final y lo dejó al lado. Abrió el segundo libro, empezó por el final, lo vio y dejó al lado. Entonces dice, claro, yo que me puse a escribir este libro para que no me pase eso, decidí alterar los capítulos, y empieza por el capítulo sexto. Es una forma de lectura, pero incluso ese libro, esté donde esté el final, hay muchos libros, como sabemos, que se han construido de ese modo. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Efectivamente, y no solo ese, y al revés, Rulfo. Pues hay libros que exigen continuamente la complicidad del lector, y esos libros en los que se exige la complicidad del lector realmente tampoco tiene mucha importancia el que se sepa antes el final. Uh-huh. Incluso a la hora de construirlos, porque ya que estamos hablando de Días de Reyes Magos, yo debo decir, estas cosas son secretos de cocina que no deberían comentarse en público, pero bueno, el último capítulo lo escribí el primero. No nos oye mucha gente, Emilio. ¿Quién digo que no nos oye mucha gente? Bueno, pues entonces si es para los tres ya lo podemos saber. Este libro, comentabas antes también de entrar, que ha tenido un relativo éxito editorial, ¿no? Que ha habido en total... porque este libro ya lleva algunos años publicado. Sí, ese libro ya tiene 14 años de existencia y se han hecho ya 22 ediciones, 12 en ese en tapadura tal como el que tienes en las manos. Uh-huh. Las otras 13, me parece, no sé si son 12 o 11 o 12 que van en este momento más, se hicieron ya en rústica, pero otro formato, no formato, otra estructura de libro, se hizo un libro anotado. Uh-huh. Lo cogió un profesor que le cayó en gracia y quiso eso, sacar toda la intertextualidad. Uh-huh. Con una introducción, con un juego al final, y ahí lleva, ya te digo, otras 11 o 12 ediciones. Unos 100.000 ejemplares. Sí, sí, por ahí va. Eso supongo que debe ser, bueno, motivo de satisfacción, desde luego, ¿no? Sí, sí, porque no es un libro complaciente, quiero decir, no es un libro fácil. O sea, 100.000 ejemplares en literatura infantil no creas que es un prodigio. Hace poco salió, no sé en qué periódico lo he leído, el Fray Perico y su Borrico, que es de un amigo mío, quiero decir que coincidimos juntos en los asientos de la universidad. Bueno, pues es Fray Perico y su Borrico, se ha pasado del millón de ejemplares. O sea que no, 100.000 no es ninguna cosa del otro mundo. Bueno, hombre, bueno, no está nada mal tampoco, ¿eh? No, tampoco nos engañamos. No, por supuesto. De hecho, el siguiente, El fantasma nido bajo el alero, no se han vendido ni 3.000 y se ha descatalogado. Porque vamos a recordar que cuando yo te llamé para que vinieras dijiste que no tenías nada interesante que contar, ¿eh? Pues... digo, ¿no? Eso es imposible. Que Emilio no tenga cosas interesantes que contar es imposible. Tengo en mis manos otro libro. Tú consideras tu mejor libro, ¿no? Es un libro de otro tono y de también para dirigido en principio a otro público, ¿no? Como es Apócrifos del libro, que en la contracubierta lo que pone es que es una glosa sobre algunos pasajes bíblicos, ¿no? Todos ellos magníficamente acompañados también por unas ilustraciones muy muy bellas, ¿no? Luego hablaremos un poco del libro físico, ¿no? No de este, sino en general, de los libros desde el punto de vista físico. Pero cuéntanos un poquito, este libro también, fíjate, ya sí, en el título está la palabra libro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ese libro para mí es muy querido por muchas razones. Primero porque objetivamente, dentro de la objetividad que puede haber en el mundo de la literatura, creo honradamente que es mi mejor libro, aunque es uno de los que menos éxito ha tenido. De hecho, está descatalogado también. Y le quiero mucho ese libro porque en realidad vino a buscarme a mí, no yo a él. La historia es muy sencilla. El ilustrador Javier Serrano, que es un ilustrador espléndido, probablemente uno de los, siempre decimos, uno de los mejores, igual es hasta el mejor ilustrador que tenemos en este país. Ha sido convocado para el premio Andersen en varias ocasiones y ha ganado al menos dos veces el premio nacional de ilustración. Es estupendo, es de hecho el que me ha ilustrado cuatro de mis libros. Días de Reyes Magos, del que hemos estado hablando hasta hace un momento, El fantasma nido bajo el alero y Campomanes y yo. Bueno, pues en realidad el origen de este libro fue un origen editorial, para entendernos. Yo tenía mucho interés en publicar, y de hecho lo hicimos cuando estaba en Anaya, la Biblia en su acepción de literatura, es decir, como objeto cultural, no, al margen de creencias. Bueno, y teníamos el texto, lo hizo una persona, una teóloga, María Tabullo, que quería dar a entender efectivamente cómo la Biblia es un ahora como se dice artefacto, un artefacto literario que está compuesto a lo largo de mucho tiempo por muchos autores, de ellos desconocidos, la mayor parte, algunos con atribuciones falsas, por ejemplo, el libro de la sabiduría de Salomón, pues no. Bien, pero eso es otra historia. Lo cierto es que queríamos hacer una Biblia, que además acabó titulándose así, la Biblia contada a todas las gentes, y Javier Serrano empezó a ilustrarla. Pero Javier Serrano es tan perfeccionista que con lo que él tira a la papelera, muchos ilustradores serían célebres. Y claro, llevábamos 3 años y había hecho 17 ilustraciones. Y ya el director, que por otra parte también era amigo suyo, le dijo, mira Javier, como le tenían muy utilizado para los libros de texto, dice, tú no vas a acabar jamás la Biblia, porque llevaba 3 años, llevaba 17 ilustraciones y el objetivo, la idea ejemplar era hacer por lo menos 100, pues no acaba nunca, evidentemente. Y entonces dio la casualidad de que en ese momento José Ramón Sánchez, que ha sido este año también Premio Nacional de Ilustración, tenía una Biblia majestuosa, ilustrada, porque él ya sabes que no ilustra tan bien, pero hace cuadros. Y entonces José Ramón Sánchez desplazó a Javier Serrano. Y Javier Serrano se quedó con esas 17 ilustraciones que eran magníficas. Y dice, ¿qué hacemos con estas ilustraciones? Y un amigo suyo, que también es ilustrador y también Premio Nacional de Literatura, Miguel Pacheco, le dijo, dice, pues mira, lo que podemos hacer es editarlas con un pie debajo, con un pie de la Biblia que haga alusión al texto. Dice, sí, pero es que entonces va a tener 17 páginas un libro, así no vamos a ningún sitio. Y ya añadí yo, que comíamos juntos de cuando en cuando, y digo, pues mira, muy sencillo, montaos una historieta, en relación con la ilustración, o sea, a partir de la ilustración. Sí, eso es muy fácil de decir. Digo, mira, es tan fácil que te voy a hacer una para que te sirva de muestra y luego ya continuáis. Y le hice una. Además, no la primera. Y entonces Javier, que reconozco que me quiere mucho y le gusta mucho mi literatura, me desafió. Dice, esto es lo mejor que has escrito con diferencia hasta ahora, no sé por qué no sigues. Ya sabes, esto es típico. Yo estaba en otras cosas, no podía hacer eso. Y a la semana le dije, digo, mira, te voy a hacer otra para que veas que esto sí que puede hacerse. Y le hice otra. Le hice concretamente la de Sansón. Bueno, ya sí que dice, no, esto yo no. O lo haces tú o no lo hace nadie. Y ya casi... Ya solo te quedan 15. Dije, claro. Ya solo te quedan 15. Ya casi aquí decimos, el que lo propone se lo come. Pues exactamente tú. Así fue. Tuve que retirarme, me retiré a un lugar apartado y terminé el libro. Y después... dicen que el primer lector de todo libro es el propio autor, porque es evidentemente el primero que lo lee. Y después, pasando el tiempo, pues volví a leerlo y dije para mí, pues no está tan mal. Y no digo más, como también dijo Don Quijote. Sin embargo, este libro, dices, no ha tenido repercusión, ¿no? No. ¿Y eso, no. ¿Cómo te hace sentir, no? Lo que tú consideras que es tu mejor libro que no tenga repercusión. Pues mira... Yo creo libro más de literatura juvenil, que aunque tú lo quieras como hijo tuyo que es, haya tenido muchísima más, ¿no? Pero mira, uno a veces queda marcado. O sea, mi primer libro no fue este, no fue Días de Reyes Magos. Había sido una novela que nadie conoce, que había escrito 20 años atrás. En eso es que me parezco a Cervantes, que no escribió nada entre La Galatea y El Quijote. O si lo escribió, lo tenía en los cajones. Quiero decir, no publicó nada. Bueno, pues lo mismo me pasó a mí. Yo escribí una novela cuando tenía 27 o 28 años, que se titulaba El Purgatorio de Don Oficinio. Y después lo abandoné porque estaba haciendo otras cosas. Me estaba dedicando al mundo editorial. Y cuando apareció Días de Reyes Magos, el 2 premios consecutivos y un éxito de ventas para la época notable... Pues de algún modo te encasillan un nuevo autor de literatura infantil. Entonces, claro, sacas un libro como Apócrifos del Libro que no tiene nada que ver con la literatura infantil y descoloca a la gente. Porque muchos, Emilio Pascual, pues venga, lo colocamos en los estantes de infantil y juvenil, claro, ¿no? Y los lectores de adultos no te reconocen en ese territorio. Y esa es una de las, seguramente, de las razones por las que no... ¿Tú te sientes un escritor o te sientes un escritor clasificado? O sea, ¿tú cómo te ves? No, yo no soy un escritor. Yo soy una persona que a veces escribe, que son cosas distintas. No. ¿Estás escribiendo en estos momentos alguna cosa, no? Sí, tengo un libro prácticamente acabado. Son de esos libros que, siguiendo el verso de Balaguer, que un libro no se acaba, se abandona, un poema, él lo decía de un poema, yo lo digo de un libro, pues tengo un libro que se titula Libro de las bibliotecas imaginarias, que en realidad está terminado. Pero son de esos libros que o lo cierro o no lo voy a cerrar nunca, porque siempre aparece una nueva. Libro de las bibliotecas imaginarias quiere decir libro de las bibliotecas que, aun conteniendo libros reales, aparecen en obras de ficción. Ya hemos hablado de una, la biblioteca de Don Quijote. Bueno, pues hay cosas verdaderamente curiosas en la historia de la literatura. Y ese es un libro que está terminado, pero que no está terminado. Y seguramente tendré que soltarlo, o si no, mi hijo me va a pegar. Pues ya tengo ganas de echarle un vistazo a ese libro. Emilio, bueno, vamos a, si os parece, hacer una pequeña pausa. Vamos a poner un poquito de música. No del tipo que hubiésemos querido, pero desde luego una música interesante. Y volvemos enseguida para seguir hablando, si te parece, Emilio, sobre todo más bien de la faceta editorial tuya, ¿no? Bueno, o de lo que tú quieras. Ahora, a lo mejor se me ocurre algo durante el descanso, ¿no? Read about the flood. Time ago, the country town said, way back in the east, to below Mississippi, one Friday evening. Started raining. It rained and it rained. Both night and day. The people of Tupelo begin to get worried. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en el 107.3, en radioutopía.es. Estamos con Emilio Pascual, ¿no? Escritor. Bueno, te iba yo a calificar ya directamente como bibliófilo, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, bibliófilo en el sentido más amplio de la palabra, sí, en el sentido restringido de esos bibliómanos que han llegado a cometer crímenes por los libros. Auténticos no. Viciosos, ¿no? Sí, no, viciosos no. Bibliófilo, pues sí, porque quizá porque era un objeto, antes hemos mencionado la escuela del pueblo, era un objeto muy codiciado en el sentido de que no había libros. Yo recuerdo vagamente en casa de mi abuelo que había dos libros. Una obra, esto lo he contado en muchas ocasiones, una obra de teatro que no he logrado averiguar qué obra era porque le faltaba la cubierta y la portada. Y empezaba ya directamente, solamente recuerdo que había un personaje que se llamaba Gerardo y en un momento determinado decía la acotación Mutis Gerardo Porforo. A mi abuelo le gustaba mucho y se reía de cuando en cuando, porque además era la época en que se comía en torno a una mesa y en una fuente y todo. Y mi abuela ponía las patatas a una temperatura rayana en la ebullición. Y como ya mi abuelo era tan paciente y sabía que eso no tenía remedio, pues mientras se enfriaban, él cogía la obrita de teatro de la Cantarera, leía una página y se reía. Bueno, y al lado de ese estaban las mil mejores poesías. Esos son los dos libros que había entre mi casa y la casa de mi abuelo. Y luego estaba la biblioteca. Bueno, pues en la biblioteca de la escuela, yo he encontrado verdaderas joyas sin saber lo que había. Me acuerdo, por ejemplo, una de las, y de ahí viene lo de la bibliofilia, en el sentido más amplio de la palabra, me acuerdo una vez, recordáis, bueno, vosotros, tú menos, pero tú eres más joven, y esto a lo mejor ya no lo recuerdas, en la época de las enciclopedias, cuando el único libro escolar era la enciclopedia, pues lo habitual era estudiarse la lección, preferentemente en voz alta, darla, y una vez que teóricamente te la habías aprendido, si eran los de Hijos de Santiago Rodríguez, preferentemente la recapitulación, pues lo copiabas en un cuaderno. Así hacías ejercicio de escritura, primero a lápiz, después ya cuando te pasaba la tinta era un hallazgo, ya sabéis, tinta hecha con agua y polvos y caían borrones por todas partes. Entonces, yo recuerdo que un día que terminé a tiempo la lección, faltaba todavía una hora para salir de clase, y supongo que la maestra no sabía qué hacer conmigo. Y me dijo, coge un libro y ponte a leer. Oh, bendita decisión. Me acerqué a la biblioteca y allí había una colección que yo no sabía lo que era. Luego supe, años después, que era la colección Araluce. Y cogí un libro al azar que se titulaba Odisea. Que como podéis comprender, con 8 años yo no sabía lo que era Odisea. Pero tenía ilustraciones. Y de pronto vi una magnífica, luego supe que era de Segrelles, en que aparecía un hombre boca abajo y otros más pequeños le estaban metiendo una estaca en el ojo. Y ponía, la ilustración decía, algo espantoso sucedió. Y pensé que era un cuento. Y empecé por ahí, por ese cuento. Más adelante supe que eso, que era la Odisea y que era un episodio de la Odisea. Ese fue mi primer encuentro con la Odisea y desde entonces yo, esa colección ya era una especie de rito y de guiño entre la maestra y yo. Yo intentar acabar lo antes posible mi trabajo, copiar sin borrones para que me mandara. Y si no me mandaba, se lo sugería. Señorita, cojo un libro y me pongo a leer. Y entonces ella, que me entendió perfectamente, ya... Era un pacto que teníamos. Y así pues leí El hombre que vendió su sombra, leí Cuentos de Grimm, El pájaro de oro, precioso. Y un día, otro de los hábitos lectores de la escuela era la lectura en voz alta, en torno a la mesa, con un solo ejemplar que nos íbamos pasando de mano en mano. Y ese libro recuerdo que fue El Quijote. Con El Quijote hacíamos lo que hacían los antiguos con Virgilio y con la Biblia, sortes virgiliana, es decir, abrir Virgilio al azar y tener un exámetro para que te solucione un problema de la vida. Bueno, pues lo mismo hacía ella con El Quijote. Abríamos al azar, empezaba leyendo y nos íbamos pasando de mano en mano. Y es que ese libro estaría destinado para mí, porque claro, entonces no es como ahora que leemos con una línea por delante. Entonces ibas leyendo palabra por palabra. Y me acuerdo que me tocó el capítulo 16. Ahora sé que era el capítulo 16. Y me tocó aquel episodio de Maritornes en la venta cuando va a refocilarse con el arriero y sale el ventero, que era de condición terrible, y dice: ¿a dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas esas. Eso me tocó leerlo a mí. La maestra no se lo esperaba tampoco. Entonces, de pronto, disimuló como pudo, cerró el libro, nos mandó cada uno a nuestro sitio, y ya pensé, ese libro tiene mucho interés. Y fui leyéndolo a ratos perdidos, no pude con él, era una edición íntegra. Pero, por ejemplo, recuerdo perfectamente lo de la cebolla, cuando Sancho y Don Quijote, esos diálogos, las partes dialogadas, iba más directamente a ellas. Y no sé por qué ese libro ejerció cierta fascinación sobre mí. Y 2 años después hacíamos análisis sintáctico con una edición adaptada, muy bien adaptada, del Quijote que publicó Edelvives. Y a partir de ahí ya quedé directamente seducido por él. Es el momento entonces de preguntarte qué te parece esta edición del Quijote que han publicado recientemente, en la que han eliminado todas aquellas historias, por decirlo así, laterales, cuentos e historias que cuentan los distintos protagonistas. Ya han dejado, por decirlo así, lo que es la aventura de Don Quijote y Sancho solamente. ¿Te refieres a la que ha publicado la Academia, la de Pérez Reverte? Sí. Bueno, pues es que ha publicado otra, Rosa Navarro, que esa todavía no la he leído. La de Pérez Reverte creo que tiene un inconveniente. El hecho de una edición adaptada del Quijote a mí no me perturba. Entre otras cosas porque yo creo que soy deudor de una edición adaptada. Bien adaptada. Pero lo que no entiendo es que una edición adaptada del Quijote, para lectores, se supone para cualquier tipo de lector, se haya conformado con eliminar las historias secundarias que realmente lo son. El propio Cervantes las metió de clavo. Las metió de clavo en la primera parte. Y así lo reconoce en la segunda. Lo reconoce. En el capítulo 44 de la segunda parte lo dice abiertamente. Dice, y por eso introdujo esta labor incomportable de hablar siempre de dos personajes, y por eso usó del artificio en la primera de usar de novelas que parecía que no tenían nada que ver. Y con esa habilidad suprema que tiene, se justifica diciendo: y puesto que el autor tiene habilidad y entendimiento para hablar del universo todo, pide se le den alabanzas no por lo que ha escrito, sino por lo que ha dejado de escribir. Eso dice en la segunda parte. Pero es cierto que en la primera todo eso a veces está, bueno, tan metido con calzador, que no hay que olvidar que en los capítulos 33, 34 y 35, que son los que tratan de la novela del curioso impertinente, recordemos que estaba en una maleta en la venta y que en la misma maleta había otra novela, que era Rinconete y Cortadillo. Si el cura, en vez de leer la novela del curioso impertinente, hubiera leído Rinconete y Cortadillo, hoy tendríamos Rinconete en el Quijote y el curioso impertinente en las novelas ejemplares. Luego quiere decirse que sí, que son intercambiables. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, que se haga una edición adaptada del Quijote, a mí me parece bien. Lo que pasa es que hay que hacerla bien. ¿Bien qué significa? No tiene ningún sentido que hoy, que sabemos ya mucho más que hace 50 años de las cuestiones textuales del Quijote, se esté en una edición adaptada conviviendo mismo con mesmo, ahora con agora. Pero vamos a ver qué significa, qué adaptación es esa. Yo me acuerdo que cuando tenía 11 años me salió, no lo olvido, en el ejercicio de análisis sintáctico, esta frase. Pusieronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trájole el ventero una porción de mal remojado y peor cocido bacalao. Trájole el ventero. El original no dice el ventero, dice el huésped. ¿Por qué? Porque la palabra huésped significa a la vez el que hospeda y el hospedado. Pero hoy la gente eso no lo sabe. Entonces, el que adaptó aquella edición tenía muy claro quién era el lector y puso directamente el ventero para no tener que explicar qué es un huésped. Bueno, pues esto no se ha hecho en esta. Simplemente se ha eliminado las cuestiones de texto intercalado, que me parece bien. Algunas cuestiones se han eliminado que son una deferencia hacia lo políticamente correcto. Por ejemplo, no hay que olvidar que el autor del Quijote es un moro, Cide Hamete Benengeli. Y en un momento Don Quijote protesta y desconsoló saber que su autor era moro porque los más suelen ser mentirosos. Claro, eso hoy no cuela. Y eso lo ha eliminado. Y no porque no se entienda. Vuelvo a ese descubrimiento tuyo, ¿no?, de la Odisea y también del Quijote, ¿no? Y de la fascinación que a veces los libros, yo no sé si todavía, pero han solido ejercer en los niños, ¿no? Me interesa que nos no sé si tú tienes nietos o no. O cercanía con niños. Yo no sé si hoy en día existe esa posibilidad, esa fascinación que puedan sentir los niños con los libros. Hombre, tienen muchos elementos de dispersión y muchos elementos de identificación. Claro, el libro era único, era lo único que teníamos. Yo te estoy hablando de unos años en que lo más que existía era una radio y en lugares, por ejemplo, mi padre compró una radio ya cuando yo era mayorcito. El televisor todavía no había llegado a los pueblos. Entonces, el libro era el único objeto mágico, el único objeto mágico que te podía contar historias, las que no eran de solo ya de transmisión oral, como hemos dicho al principio. Y ahora es cierto que hay muchos otros elementos de una rapidez que tienen mucho atractivo para los niños. Por tanto, ¿de dónde procede el atractivo por la magia que contienen las historias? Eso tiene mucho que ver también con la labor educativa. Decirles que la magia de contar una historia procede, o en este momento sabemos que puede proceder de distintas fuentes. Una, la más inmediata, pero claro, ¿qué sucede? Que el televisor es que nos está sirviendo, en esta vida agitada y rápida, a padres, nos está sirviendo como una forma de quitártelos de encima. Porque, claro, educar a un niño hay que dedicarle mucho tiempo. Y para leer, para que empiece a leer, tienes que empezar tú a leerle. Es que eso es fundamental. Y eso, claro, exige dedicación. Y ahí tenemos un problema que es derivado de la sociedad que tenemos a escala global. Uh-huh. Antes has mencionado, has distinguido, ¿no? Como es lógico en alguien como tú, portada y cubierta, ¿no? La gente no suele distinguir estos conceptos. Yo quería que habláramos un poco del libro físico, ¿no? Tú te has dedicado en tu vida profesional a ello. Yo no sé si también para ti, y además de los libros como transmisión, ¿no? Como contenido, ¿no? Si para ti también los libros han ejercido una fascinación como objetos. Sí, antes sí. Te mencionaba el libro Apócrifos del libro que tenemos aquí, que es un libro tuyo, que es un libro magníficamente editado, ¿no? Papel muy selecto, encuadernación en tapa dura, con solapas exteriores, ¿no? Las ilustraciones, ¿no? Es decir, me parece que van por ahí un poco los tiros, ¿no? Sí, está muy cuidado, sí. No, desde luego. O sea, yo, el objeto libro ha sido casi, ¿cómo te diría? Un objeto de veneración, hasta el punto de que yo forraba los libros, y lo sigo haciendo, curiosamente, como ahora uno lee en cualquier sitio, yo puedo tener un libro, eso no me importa, en ese sentido se nota que no soy el bibliómano, yo puedo tener un libro muy subrayado, lo puedo tener. Pero, aparentemente por fuera, está impoluto. Si tiene sobrecubierta para que no se me estropee, se la quito y lo forro con... Entonces yo llevo un libro en el metro y lo llevo forrado. No porque nadie... No me importa que nadie sepa lo que estoy leyendo, sino para que no se me manche. O sea, eso como objeto, sí. Para mí ha ejercido ciertamente una fascinación desde niño. Eso es cierto que nos enseñaban también en la escuela, a forrar bien los libros, porque claro, un libro tenía que durar mucho tiempo. Ahora, cuando apareció el libro de bolsillo, una de las contradicciones del libro de bolsillo, fijaos, fue precisamente lo bien editado que estaba. El libro de bolsillo, que nació en principio como objeto de usar y tirar, en España tuvo un destino verdaderamente paradójico, porque quien empezó a hacerlo, recordáis, fue Alianza, con aquellas magníficas cubiertas de Daniel Gil, que eran tan bonitas que nadie quería desprenderse de esos libros. Pero luego, qué mal estaban esos libros. Bueno, era una época, ya, al principio, ¿eh? Eran unas épocas de las colas calientes. Sí, de la colación americana, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Pero luego cuando vinieron las colas frías, el libro ya no... O sea, al principio es cierto, la cola se resecaba, hacías así, hacía clac. Bien, eso es verdad. Pero como objeto, el libro de bolsillo que estaba hecho, en teoría, para usar y tirar, muy barato, y si necesitas otro lo vuelves a comprar, el lector español, sobre todo, quizá precisamente por eso, porque veníamos de una época sin libros y tener un libro era una... Bueno, pues efectivamente el libro de bolsillo con aquella magnífica factura como objeto ejerció un deseo de conservarlo. Y eso a mí me ha ocurrido muchísimo. Yo tengo una biblioteca con 14.000 volúmenes y algunos sé que ya ni los voy a volver a leer y probablemente algunos no merecían ni haber sido leídos una. O sea, las cosas como son. Pero están ahí, forman parte de la historia y me cuesta mucho trabajo desprenderme de ellos. Pero dicho esto, es una labor o es, ¿cómo te diría? Una cuestión cultural. Es que hemos nacido con el libro en las manos. Pero nuestros nietos, que tú mencionabas, los mencionabas, no van a nacer ya con un libro en las manos o no solo con un libro en las manos. Van a nacer con un iPhone en las manos. Y van a tener una pantalla continuamente que tiene una multitud de utilidades que no tenían, que no pueden tener los libros. Y entonces, de ahí, eso que decíamos antes, de nuestra veneración por la letra impresa, idolatría en ocasiones, y los niños actuales, la veneración e idolatría en ocasiones que tienen por lo que aparece en la pantalla, porque es el objeto con el que han nacido en las manos. Y por supuesto, todo condiciona, ¿eh? Claro. ¿Qué opinión tienes de los libros electrónicos? Pues mira, que es un... primero, contra la historia no se puede ir, y yo todavía no lo tengo, pero porque no me ofrece lo que quiero. Pero sé que lo voy a tener. Ajá. ¿Y qué es lo que quieres? Pues hombre, que me permita... Hablabas de la edición del texto. Sí, uno tiene sus vicios, ya su educación sentimental en sí, una palabra. Sí, lógicamente. Hay libros que vienen mal editados y que a mí me gustaría tener herramientas dentro del libro para yo manejarlo como a mí me dé la gana. Y por supuesto, para otras cosas, para cargar mis propios libros sin necesidad de tener que recurrir a aquel que me ha vendido el... Es decir, quiero independizarme del almacén. Y eso todavía no lo he encontrado, pero eso va a llegar, ¿eh? Esto es como la pluma estilográfica de Jardiel. Lo demás es una cuestión de perfeccionamiento sin importancia. Y hay libros que leemos, unos porque es pura cultura. Yo voy a ponerme a mí mismo y un ejemplo. A mí me venía el proveedor del círculo de lectores y me decía, joder, todo el mundo ha comprado la trilogía de Millennium y eres tú el único que no me la compras. Tráemela, venga. Bueno, leí el primero, el segundo en diagonal y el tercero de dos en dos. Y me enteré perfectamente de todo lo que pasaba. Y ahora bien, una vez hecho eso, ¿qué hago? Son tres libros que ocupan pues unos 20 centímetros en la estantería. Se los he regalado a una biblioteca de un alcalde de la provincia de Segovia que está haciendo beneméritamente. Tenía un espacio, pero no tenía libros en que llenarlos. Bueno, ya se los he regalado con otro millar de libros. Entonces, concretamente eso, yo lo tenía que haber comprado en un libro electrónico porque no me ocupaba espacio, ni físico ni mental. Y hay libros que pueden estar perfectamente en un libro electrónico. Es más, ¿por qué han caído totalmente en desuso las enciclopedias que tanto éxito tuvieron en un momento determinado? Porque la función de la enciclopedia, que es informarte, ya no tiene sentido en papel. Porque está cambiando continuamente. Y ahora la información rápida está precisamente ahí. Yo tengo a menudo un pensamiento, ¿no?, sobre las bibliotecas. En estos tiempos en que solo vale lo que es rentable y tal, si no existiesen las bibliotecas y alguien plantease, oye, podríamos hacer unos lugares donde la gente vaya gratuitamente a leer y a sacar libros, seguramente le tomarían por loco, ¿no? Sin embargo, existen milagrosamente estos lugares. ¿No te parece a ti, Emilio, que las bibliotecas son para el amante de los libros, como podemos ser los que estamos aquí, un lugar casi de peregrinación? No sé. Lo has dicho muy bien, peregrinación. Yo escribí un artículo que saldrá en formato de libro como apéndice a cuando editemos nosotros el del Fantasmarido bajo el alero, que se titulaba Elogio de la biblioteca escolar, en recuerdo de algunas de las cosas que hemos estado contando aquí esta tarde. Y efectivamente, una biblioteca, incluso las bibliotecas propias, cuando empiezan a ser un poco abundantes, son, ¿cómo te diría?, como un bosque en el que puedes perderte y en el que te encuentras de cuando en cuando tesoros escondidos. Y, por supuesto, libros que aun sabiendo que los tienes, por alguna razón no les ha tocado. Yo, a mí me pasó durante 12 años con el doctor Faustus de Thomas Mann. Estaba ahí. En ocasiones yo notaba que me estaba llamando, pero tenía otras cosas que hacer. Lo dijo también don Miguel de Cervantes. Tuve otras cosas en que ocuparme. Pero un día me tocó, un día ya me llamó y tal. Y por eso a mí me gusta todavía la biblioteca. Porque yo sé que... esto lo decía Canetti. En una biblioteca grande, tú sabes ya, con la edad que yo tengo, yo ya sé perfectamente que habrá más de 1 millar de libros que ya no leeré, de los que están en mi biblioteca. Pero no sé cuáles. Claro. Ahí está. Y eso es lo bueno. Nosotros, hablando de bibliotecas, ¿no? Hablando de las bibliotecas de casa, hablábamos aquí hace unos cuantos programas con unos cuantos amigos de esos libros que, como bien indicas, ¿no? Están esperando su oportunidad, su momento. Pero, no sé, a lo mejor es una idea sentimental o ridícula, pero da un poco de pena, ¿no?, de ver los libros en las estanterías. Pues sí, sí, sí, pero es bueno, insisto, que estén ahí esperando su turno, porque nadie sabe por qué azar salen unos cuantos libros a flote. A mí me ha ocurrido ahora, recientemente, con motivo de la lectura de El cura y los mandarines. A mí es un libro que me ha gustado mucho y a la vez me ha deprimido mucho. Pero, por ejemplo, yo tenía en una zona de la estantería un apartado dedicado a Mas Au. Y claro, después de leer El cura y los mandarines, al que dedica un capítulo entero a Mas Au, dije, cago en la leche, ahora le ha tocado el turno. Claro. Y fui ciego y empecé y he sacado varios libros de Mas Au y los he leído, pero que estaban ahí. Entre ellos uno muy divertido que se titula La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. Bueno, me gustaría, Emilio, que habláramos un poquito también de tu profesión, ¿no? Lo que te has dedicado como actividad laboral durante tu vida, ¿no? Has sido director de publicaciones infantiles y juveniles de Anaya, ¿no? Después has sido director de algo tan venerado y creo que querido por los que hemos estudiado filología, ¿no? O hemos sido, bueno, lectores de clásicos y en general de literatura, como es la editorial Cátedra. Tanto para lo español o hispánico como para lo extranjero, ¿no? Pues no sé, cuéntanos un poco cómo es este trabajo tuyo, cómo ha sido, ya estás jubilado, ¿no? Pero ¿qué te ha significado en tu vida? Pues hombre, eso ha sido mi vida. Eso sí que, ¿cómo acaba el Quijote precisamente? Esa empresa, buen rey, para mí estaba guardada. Uno de los momentos verdaderamente felices fue cuando estábamos construyendo la colección Tus Libros, que durante un año prácticamente yo me dediqué solo a leer. La gente que me veía, porque estábamos en despachitos con acristalados, y decía, bueno, pero ¿este qué hace? Yo no hacía más que leer y hacer fichas, porque queríamos construir la colección Tus Libros con las 10 series que tenía, y por ejemplo, pues uno ha tenido sus lagunas, como es natural. Yo, por ejemplo, hasta los 20 y tantos años no leí mi primera novela policíaca. Es un género que me gusta, pero hasta mis 20 años... Lo dices como una confesión, casi. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Y claro, luego de golpe me leí 200. Porque teníamos que una de las series, de la colección Tus Libros, era policíacos. Entre ellos publicamos El misterio del cuarto amarillo, que para mí fue una auténtica seducción. Y entonces pues leíamos de todo, de qué se podía publicar incluso de autores celebérrimos. Por ejemplo, que publicar Crimen y castigo de Dostoyevsky no tenía ningún misterio, sobre todo desde que un profesor que yo tuve, que era verdaderamente, ese sí que tenía pedagogía y habilidad. Porque empezaba en clase, después de dar la clase teórica, y bueno, vamos a leer un capítulo de este libro, y me acuerdo que empezó a leer el capítulo tercero de Crimen y castigo, en que Raskolnikov sube a casa de la vieja Lisbeth, le da el hachazo en la cabeza, baja, se tiene que esconder en un recodo porque suben los albañiles y está, dice, torció a la derecha. Dice, bueno, este libro a lo mejor es mucho para vosotros, lo dejamos... ¿Cómo que es mucho para nosotros? A buscar todos Crimen y castigo desesperadamente. Y entonces una de las tareas era leer, por ejemplo, de estos grandes autores, El cocodrilo de Dostoyevsky, es una cosa que se publicó muy, muy poco. Íbamos a publicarlo en la colección Tres Libros y luego mira por dónde, otro editor muy inteligente lo publicó en Siruela. Bueno, pues eso, mientras estuvimos construyendo la colección Tus Libros, fue realmente un año fastuoso, en que leímos de todo y duro hacer fichas para de qué se iba a abastecer la colección. Te pagaban por ello encima, ¿no? Encima me pagaban por ello, sí. No sé qué opinas tú en general del mundo editorial español. Hombre, el mundo editorial en este momento está sufriendo unos embates durísimos por una razón muy sencilla. Porque en la época de oro de la edición coincidió con dos cosas. Uno, curiosamente, con el, como decía misóginamente Pío Baroja, con el hecho de que las mujeres se incorporaron a la lectura, las mujeres y los niños. Es decir, en España no hemos tenido literatura infantil y juvenil prácticamente específica. Porque literatura infantil, como hemos dicho antes, es lo que leen los niños, al margen de que se haya escrito o no se haya escrito para ellos. Pero cuando se hace una especie de negocio industrial de la literatura infantil y de otros tipos de literatura, entonces el incorporarse una cantidad enorme de lectores, más el libro de texto que cambió de la famosa enciclopedia al libro de texto del cambio educativo, claro, pues eso qué significó. Que se hicieron editoriales con unas estructuras grandísimas y pesadísimas, que cuando de un libro se tiran de 10.000 ejemplares para arriba, cuando pensáis que la colección Tus Libros, los primeros 10 títulos, tiramos 50.000 ejemplares de cada uno y algunos se agotaron en muy poquito tiempo, y algunos tuvimos que reimprimir enseguida, concretamente en la isla del tesoro. Había sed, ¿no? Claro. Bueno, pues eso ahora es impensable, salvo eso, un premio Planeta y tal. ¿Qué ocurre? Que las editoriales tienen una infraestructura pesadísima. Es lo que se llama el coste fijo. Y entonces, claro, si al coste ya variable de un libro, que es impresión, encuadernación, le cargas unos costes estructurales elevadísimos, pues ¿por qué están surgiendo tantas editoriales pequeñas? Porque es la única forma que tienen de competir. Las editoriales pequeñas en este momento están publicando cosas muy interesantes que no pueden atreverse a publicar las editoriales grandes, porque un libro con menos de 5.000 ejemplares para una estructura muy pesada es un ruinoso. ¿La impresión digital qué aporta o qué resta en todo esto? Bueno, la impresión digital aporta eso, que podamos hacer ediciones muy bajas, es decir, ediciones de 100 ejemplares. Y 100 ejemplares, digamos que los podemos vender casi entre amigos y conocidos. Uh-huh. Entonces, con 100 ejemplares, ¿qué pasa? Que 100 ejemplares, primero, al ser 100, no puedes pasar por una distribuidora porque 100 ejemplares no dan ni para llevar a las librerías. Entonces, se sabe que es una edición muy restringida y abarcable desde el punto de vista económico, porque no tienes que cargarle más gastos que los estrictos desde el punto de vista de la producción. Y eso, por eso está teniendo. ¿Por qué existen ciertas editoriales que se dedican a imprimir la revolución? La revolución paralela, digamos, a la que ocurrió en 1453 con la invención de la imprenta, que fue la socialización de la escritura, el paralelo ha sido este. Cuando se pueden imprimir un libro de 50 o 100 ejemplares, es la socialización de la escritura. Ahora cualquiera puede publicar un libro que en otras circunstancias no pasaría. Y eso ha cambiado el paradigma también, editor. Uh-huh. Eres, no sé si decir artífice, dueño, creador o instigador casi, podría, de Oportet, ¿no? Oportet, perdón. Cuéntanos, Emilio, ¿qué es Oportet? No, pues Oportet Editores son de esas casualidades que tiene el destino. En el fondo fue casi una decisión de mi hijo, de Uriel, porque de pronto él descubrió el mundo editorial. O sea, él estuvo trabajando en varios trabajos. Él hizo periodismo, fue un gran narrador deportivo, en el sentido de que hacía unas crónicas deportivas estupendas, pero ahí vio que el mundo del trabajo estaba cegado. Y entonces, después de pasar por distintos trabajos, hizo el máster de edición, en el que yo fui profesor también, por cierto, y empezó a ver, con otros compañeros suyos, a vislumbrar que es posible otro tipo de de labor editorial. Es decir, no solamente la edición Monda y Lironda, sino también, precisamente por lo que, fíjate tú cómo coinciden las cosas, por lo que decíamos antes de la gran pesadez que tienen las estructuras grandes, no pueden permitirse el lujo de tener correctores en plantilla, por poner un ejemplo, a veces ni maquetistas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en principio, o empezamos haciendo, eran servicios editoriales. Servicios editoriales. Es decir, nosotros, a cualquiera, al que quiere publicarse el libro a sí mismo, pero no sabe ni poner los guiones, lo que se llama ortotipografía. Bueno, pues eso se lo damos hecho y luego ya sí. Ahora se imprime desde los PDFs, como sabéis. No era como antes, que había que pasar por los fotolitos, ¿qué tal? Ahora se imprime desde un PDF. Entonces tú, a cualquiera que quiere escribir un libro, que quiere verlo publicado, una de nuestras primeras fue a un tío mío, que era pues un hombre que fue a la escuela hasta los 10 años y después se murió su padre y tuvo que dedicarse a trabajar toda la vida. Y tenía unas cantidades de memorias en la cabeza que un día, cuando se jubiló y sus hijos le decían, y todo esto que nos cuentas, era un gran narrador oral, ¿por qué no lo escribes? Oye, dicho y hecho, cogió un cuaderno y empezó a contar, claro, con su ortografía, además lo dice, empieza casi como Salustio. Bueno, pues le editamos un libro, en principio, de 30 ejemplares, que es lo que me pidió mi primo, su hijo. Dice, oye, pues para mis hermanos, para vosotros y para sus hermanos, que mi madre todavía vivía, tal. Contra todo pronóstico, la gente que le conocía quiso más, y de los 30 ejemplares iniciales llegamos a hacer 100 y pico. Bueno, pues eso antes no se podía hacer, porque evidentemente arrancar una máquina es carísimo, pero ahora, con la tecnología digital, sí se puede hacer. Pues muy bien, Emilio Pascual. Ha sido un honor que hayas venido, ha sido un placer de verdad conocerte. Me ha gustado mucho poder hablar aquí contigo de libros, ¿no? Que es un tema que a mí también me apasiona, ¿no? Y Paco también sé que es un gran apasionado, ¿no?, de los libros. Yo soy aprendiz y yo he disfrutado mucho escuchándoos. Y espero que Emilio... El mágico aprendiz es el título de un libro de Landero. Espero que Emilio quiera volver a contarnos más cosas, porque yo creo que hay muchas cosas que se quedan... Pues un día que dediquéis una especial al Quijote. Por ejemplo, sería interesante, ¿no? Sí, en todo caso no sé cómo andamos de tiempo, pero yo a mí sí me gustaría preguntarle a Emilio lo siguiente. ¿Se puede contestar o tú puedes contestar brevemente a la famosa pregunta de Italo Calvino ¿por qué leer los clásicos? Bueno, no la voy a contestar mejor que él y, por tanto, no voy a hacer ninguna originalidad. Pero yo siempre he dicho, es que ellos son nuestra fuente. Si no tuviéramos la lectura, tendríamos que estar, la lectura de los clásicos, quiero decir, tendríamos que estar descubriendo el Mediterráneo continuamente. Eso es como decir, oye, ¿tú crees que es bueno aprender a sumar matemáticas? Hombre, hay una serie de operaciones que son la base de sustentación de otras cosas posteriores. Entonces, determinados clásicos, no digo todos, porque al fin y al cabo el canon literario también es mudable. Hay libros que han aguantado viento y marea, distintas culturas, distintas civilizaciones. El Quijote es una obra verdaderamente asombrosa en ese sentido. Pero es posible que con cambios culturales y cambios de paradigma, determinados cánones se tambaleen. Pero los que vayan quedando, eso lo decía Borges muy bien, significa que son aquellos con los que el lector de una época determinada o de cualquier época se siente identificado y los toma como base de sustentación para construir sus propias historias. Entonces, ¿cómo no va a ser? Si no tendríamos, repito, que estar descubriendo continuamente el Mediterráneo. O sea, que la respuesta a tu pregunta es que no, porque no se puede responder brevemente a eso. Es complicado, sí. Pero bueno, yo me pensaba que Emilio nos iba a decir seguramente alguna... Más que nada, tratar de convencer a la gente que suele ser muy remisa a leer los clásicos, incluso los que leen, porque no saben que tiene interés, no saben que claro, puede servirles. Hay una especie de prejuicio, o sea... Por ejemplo, volvemos al Quijote, que ya es monotema, además este año que es 2015, con mayor motivo. Claro, el Quijote es un libro que todo el mundo cree que sabe porque el personaje es universal. Ayer mismo contaban que en Toledo, nos lo contaba una profesora, que es un lugar visitadísimo por turistas, pasaban, se veía a todas luces que eran árabes de la nacionalidad que fueran, y una niña le decía a su madre, dice, mira, Sancho Panza, porque pasaron por delante. Claro, Quiere decirse que, por lo menos, los personajes han trascendido todas las culturas. Lo que pasa es que no se, el lector no se atreve a descender para ver lo interesante y lo divertido. Y ahora sí que utilizo la palabra que puede llegar a ser el Quijote. Es más, el Quijote apareció, no hay que olvidarlo, como un libro de humor. Lo que pasa es que el Quijote tiene tantísimas lecturas como sociedades han pasado por él. Y eso es objeto de otro día. No, no, eso es una de las razones que lo convierten en un clásico, ¿no? Es decir, la cantidad de lecturas exactamente posibles. Intelectuales posibles. Es evidente que muchas de las lecturas que se hacen del Quijote, Cervantes no las pensó ni por asomo. Pero están virtualmente, puesto que para alguien, o alguien las ha descubierto. Pues Emilio Pascual, que eres escritor, editor, no sé, poeta, y sobre todo, decíamos antes, ¿no?, bibliófilo, muchas gracias de nuevo, ¿no?, y hasta pronto. Como decía mi abuelo, 14 oficios, 15 miserias. Hasta pronto, gracias, salud. Igualmente. Read about the flood. Town said way back in the east, Tupelo, Mississippi.